con el nombre de Paulo IV. San Cayetano, llamado el Santo de la Providencia, murió en Nápoles en 1547. El Papa Clemente X lo proclamó santo en 1671. Su primer milagro fue en Venecia, mientras visitaba un hospital. Según cuentan, llegó a la cama de una joven a la que estaban por amputarle una pierna debido a una gangrena. Él le besó la pierna y le hizo la señal de la cruz, y la chica comenzó a mejorar y evitó la amputación. Pero la devoción y los pedidos de trabajo surgieron mucho después. Cuentan que a fines del 1800 un campesino le pidió que intercediera por la falta de agua y a modo de agradecimiento le dejó una espiga de trigo a los pies de su imagen. 3 días después llovió tanto que la ciudad se inundó. En la década del 30, en plena crisis económica, comenzó a extenderse el culto al santo, que vivió en la austeridad y ayudó a los más necesitados. Procesión encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un ángulo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. No dejes sin tu ayuda. En otra puerta será en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Tentado estoy bueno, de decir muy buenas tardes, pero con este ofri se vino el frío. Sí, ¿cómo les va? Mire, ahí nos saludamos de entrada nomás. Sí, nos acompaña el señor Oscar Aguilera y la señorita... ¿Señorita o señora? No se me casó, ¿no? Señorita, todavía no estoy casada. Victoria Granero, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? Le damos la bienvenida a Oscar Aguilera, que nos va a acompañar en el micrófono a partir de hoy, el conocido músico de nuestro medio, encargado de historias de la guitarra hasta hace un tiempo. La bienvenida aquí al micrófono en la conducción central, Oscar. ¿Cómo estamos? Muy bien. La verdad que para mí es un gusto y un placer estar con ustedes hoy. A partir de ahora, así que, bueno, muy agradecido. Los aportes van a surgir, por supuesto, por el lado, seguramente y prioritariamente, de la música y de los buenos conocimientos, amplios conocimientos que tiene este querido músico de nuestro medio, como siempre digo yo cuando lo presento en Historias de la Guitarra, músico cantautor, cantor, solista, sesionista, guitarrista, integrante de dúos reconocidos, mucha actividad solista. Bueno, una historia en nuestro medio grande que seguramente va a servir para profundizar todo lo que tenga que ver con la música, tus aportes, Oscar, querido, bienvenido. Bueno, con mucho gusto y gracias por todos estos elogios, estos detalles. No, son siempre necesarios. Claro, bueno, no, todo lo cobra, Kika, acá, no, nada acá, es gratis. Acá todo se cobra, nada es gratis, acostúmbrate, después te va a venir en la factura de 100 pesos, elogio 1, elogio 2, claro. Halago 3, halago, todo se suma, sí, y el monto claro, total. Claro, cada elogio 100. Más o menos 24 mil pesitos son por programa. Claro, por mes, sí. Les habla Quique Zapata, voy a estar, como dijimos, acompañado por Oscar Aguilera y la Vicky Granero. Vicky, te saludo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien con frío acá, volvió el frío, después de una semanita que bueno, sí, que nos dio un respiro el frío, vuelve, sí, pero vos sabés que me tiene contenta, o no sé si contenta, pero bueno... el miércoles ya empieza más el clima no te digo primaveral, pero bueno, sí, por lo menos para dice un poquito el frío, así dice el pronóstico. Sí. Bueno, le cuento a Oscar. Es re friolenta, la Vicky, ella vive en la zona de Villa Ascendi y vive quejándose. Peor para colmo. Claro, sí, seguramente ahí en la zona de Villarel Macé, por donde anda los fines de semana, frío. Claro, en tu casa. Se ha sentido el frío en tu casa de campo. Sí, así. Tremendo viento, ya que usted habló de elogio. Sí. Me hace acordar a ese tema que cantaba el dúo salteño, Elogio del Viento. Elogio del Viento, qué lindo. Y por qué... elogio del vento, por lo que me va a salir. Sería el vento en este caso. Escúcheme, usted dice el dúo salteño como si fuera una tercera persona. ¿Alguna vez integró la formación del dúo salteño? Alguna vez anduvo Patricio Jiménez, sí. Haciendo incursiones entre grupos vocales que sí, en el ambiente coral se desarrollaban. Hizo un espectáculo que se llamó El Vuelo del Quetzal con diferentes grupos vocales de Córdoba. Ajá. Y bueno, al final el anfitrión, la persona más idónea que tenía, sí, que ver como guía de folclore era Patricio Jiménez, integrante del dúo, y nos pidió, sí, a algunos de los cantores de algunos grupos, ajá, si podíamos hacer un dúo con él. Y bueno, me tocó a mí, y ahí salió, puesto que otros no quisieron, no se animaron a cantar con, claro, el dúo. Bueno, hay que animarse, cantamos, ¿no? Algunos temas. A ver, con tanta memoria colectiva, sí, con tanta presencia, así que bueno. Sí, sí, sí. He visto un par de actuaciones, una en vivo, alguna vez, si no me equivoco, fue en el Teatro San Martín que te vi, y después he visto en YouTube un montón de cosas, así que si lo quieren ver, a buscar ahí, en esa formación del dúo, bueno, seguramente lo va a estar contando a lo largo de todos estos programas. Bueno, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, vamos hasta la hora 23, revista radial de actualidad, resumen de lo que pasó, anticipo de lo que se viene en el ámbito social, político, especialmente cultural, sí, con referencia por lo general a las efemérides y a las fechas tan caras como esta que se celebra hoy, 7 de agosto, el recuerdo a el santo, sí, San Cayetano, del trabajo que tanto necesitamos en nuestro país. La, sí, pobreza cada día es mayor, no solamente en Córdoba, trabajo, sino en todo el país. No solamente trabajo, sino trabajo que sea bien pago, ¿no? Sí, no, sí, para, sí, así, sí, pagar, sí, 2 pesos por... Bueno, ni hablar, el trabajo significa, sí, eso, sí, trabajo digno, ¿no? Con todo lo que significa. También es una vieja discusión, veo que está ese discurso derechoso, ¿viste?, que dice a los vagos no le gusta trabajar, lo que sobra es trabajo. No, papá, por 2 pesos no. Claro, por 2 pesos la gente no trabaja más, no es boluda. Claro. ¿Viste? Así que trabajo digno como se le pide a este querido santito San Cayetano, que contábamos en esta apertura, en una crónica periodística de Diario Clarín, brevemente la historia de San Cayetano en el medio de estos chegusán, como decimos nosotros. Chegusanes, sí. Al principio, así bien cordobesa, que le ha puesto la Habana y que parece, sí, que no hubiera vivido en Estados Unidos, sino acá en la calle de Estados Unidos de San Vicente. Claro. Que se enmarcan como jamón del Diome, en este chegusán, sí, con 2 panes que fueron Peteco Carabajal, con esta canción San Cayetano, que hace por supuesto reverencia a San Cayetano y responsabilizanos no al santo en dar trabajo, sino a los hombres, que de eso se trata la política, dignificar la vida de la gente, como dice ahí, como insinúa Peteco en esa canción, y no solamente pedirle al santito, más allá de la devoción y de las creencias religiosas, son los hombres los que tienen que generar trabajo, son los sistemas, sí, políticos, son los empresarios, especialmente los empresarios, todo un sistema donde son los hombres los que fallan, pero bueno, por supuesto uno, por esta cuestión de la fe, le pide a San Cayetano los 7 de agosto por trabajo, y ahí contábamos la historia de dónde viene todo esto. Y el segundo tema, el otro pan de este sándwich, fue también bajo este nombre, San Cayetano, pero la Mississippi Blues Band, que cuenta esta historia de amor tan linda, que fue a pedirle trabajo el tipo y se encontró una mina que era media densa ahí, que rezaba todo el día, no tenía tema de conversación, dice, me hace mucha gracia. Claro, el tipo fue a buscar fue a pedir laburo a San Cayetano, un día como hoy, hace unos años, y conoció una mina, viste, al tipo, y dice que era muy linda, que sé yo, no sé, pero excesivamente religiosa, no tenía tema de conversación. Sí, sí, sí. Y le dice, no, San Cayetano, yo te pedí una mano, no un amor. Me parece una belleza este tema de la Mississippi Blues Band. Este era el comienzo musical, haciendo referencia a una efeméride como la de hoy, el día 7 de agosto de San Cayetano. Bueno, ¿estamos bien, Oscar? ¿Cómodo? Sí, Vicky, todo bien, muy cómodo. Estamos muy bien, todo bien. Bueno, sí, sí, bueno, sí. Ojo que no dice esto. Digo, para la única hincha de Boca que hay acá, no sé, vos, Oscar, sos simpatizante de Belgrano, pero de Boca no, ¿no? Creo que de Boca no. No, no, yo no soy simpatizante, soy hincha, hincha. Perro, de verdad. Ah, muy, pues bueno, muy, está bien, perdóname, discúlpame. Bueno, sí, sí, me está parece. Disculpado. Hincha de Belgrano. Y de Boca, ¿no? ¿También? Soy hincha de Boca, fanático, pero si se enfrentan Belgrano y Boca, va con Belgrano. Belgrano. Escúcheme, no, porque esto dice, todo el mundo dice, escúchate, ¿cuánto parece que dijera dale, dale, Boca? No dice eso, muchacho, quédese tranquilo. Pierdas en el boquito, en el bolsillo, ¿qué dice? Y dale, dale, no, pa. Y este tema es en vivo, La Flor. Todas las tardes por la playa a pasear, y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Solo sé que es la flor más dulce de mi jardín. We'll be right back. casa. Yo sé bien lo que pensás, lo que te pasa. O que hice ver mi sombra en el espejo. Tengo para amarte desde un mundo viejo. Adelantamos algo de los temas que vamos a tener, Victoria Granero. Sí, te pregunto, Kike, ¿vos irías al cine con tu perro? Kike y Oscar también. Exactamente, sí. Bueno, sí. No, al cine, bueno, porque se inauguró la primera función de cine para espectadores con perros incluidos. Esa noticia es pura y exclusivamente mano de nuestra querida productora, la Vane Ríos. Bueno, ayer la invitaron, le conté a ustedes en el grupo, a mi perro, lo invitaron a un cumpleaños, a Copito y a Tina lo invitaron a un cumpleaños de perros. Yo no sabía. Pero ustedes van como extra, digamos. Sí, van los dueños los llevan y los bichos ahí le dan de comer. Mirá. Le hacen una torta, toda una cosa tan re loca. Mirá, pero con torta, hasta con una invitación, sí. Si son películas que hay que leer, hay que ir leyéndole la traducción al perro. Porque los perros entienden por ahí el lenguaje. Claro. Por el caso del cine. Traducía, claro, sí. Claro, sí, no sé. No, debe ser. Calculo que serán sensorialmente la entenderán ellos. No creo que entiendan en idioma. Más de un par de palabras, no creo. Te han hecho bosta la cabeza lo que estoy con todo. La verdad hay que... Hay una exageración con el tema, ¿no? De los bichos. Está bueno. Está bueno el reconocimiento, por decirlo de alguna forma, a los animales en general, a las mascotas en particular. Pero hay una cosa exagerada, ¿viste? No, a nadie le hace mal. Yo me ponía a pensar, a nadie le hace mal que haya unos giles que hacen un lugar que alquilan para el cumpleaños de perro. Mi perro estuvo en el cumpleaños ayer, como te vuelvo a repetir. Salón alquilado y todo. Sí, se alquila el salón, hay como una especie de pelotero para perros, después se junta, comen una torta, exactamente, todo igual. Tuvo que presentar tarjeta su perro. Pero mejor para los chicos. Sí, lo mismo. Digo, uno dice, tan hecho vos, está tan loco. Pero después uno se pone a pensar, y bueno, no es nada malo, no afecta a nadie, digamos. Claro. Es más, yo lo critico, pero mi compañera lo llevó al perro, ¿viste? Y mi Guadalupe... Claro, sí, no es que se opuso mucho, digamos. No Copito, porque un impresentable, ¿viste? Iba a comer todo, iba a romper todo. Pero la Tina, que es un poco más grande, más señorita, ella más adolescente, pues... Ella sí. ¿Qué más, Vicky? Bueno, seguimos, porque tenemos un feriado XXL ahora en agosto, así que vamos a hablar de cuándo es... También, bueno, asumió Massa como ministro de Economía y, bueno, de la mano de eso, Cecilia Moró es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados, ya que lo va a reemplazar como presidenta de la Cámara de Diputados. Sí. Otra noticia bien eco-friendly que a mí me gusta es que hay nuevos puntos de recepción de pilas y baterías en desuso. ¿Viste esas pilas que vos no sabés dónde? Sí. Bueno, hay nuevos puntos a través de toda la ciudad de Córdoba. Para que vos vayas y deposites las pilas que ya no usás más. Una buena noticia también es que es la gran recuperación del Iberá, este humedal, después de todos los incendios que hubo el año pasado. Sí. La verdad que una gran noticia. Sí, ha habido una buena recuperación, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, y por última, una noticia no tan grata es que falleció Rosa de Camarotti, una madre de Plaza de Mayo. Seguramente vamos a estar también haciendo referencia a lo que fue el primer día de la semana, el primer día después del último programa nuestro del domingo pasado. Que fue esto de la celebración de la Pachamama. Oscar ha participado, te vi ahí, estabas por ahí por el Instituto de Culturas Aborígenes ahí con los amigos de ahí de Alberdi, ¿no? Sí, la celebración. Tuve la suerte de poder llevarla a mi madre y a mi hija. Pero fue la celebración de la Pachamama, hicieron una ceremonia. Sí, se hicieron la corpachada como todos los años, en la misma hora, el gran hueco en el piso en donde estaban consagrando todas las ofrendas a la Pacha. Y ¿a dónde luego, lo hacen? en la Isla de los Patos la suelen hacer, ¿no? O en, no, o en... tienen otras oportunidades. Eso creo que es el Inti Raymi, pero... Ah, tenés razón. Mira. Pachamama lo hacen en la calle Enfermera Clermont, ahí justamente en la sede principal del Instituto de Cultura Boris. PM Libre. Exactamente, pasando la radio, usted pasa la Avenida Colón, sigue subiendo hacia 9 de julio, como entendiste ahí. ¿Usted me trata de usted? ¿Usted quiere ser... tener más descuento, porque además de la plata que tiene que pagar y descuento, por ejemplo, si usted al conductor lo trata de usted, haciéndolo viejo, por ejemplo. Ya nos enteramos que hincha de Belgrano tiene un descuento importante. Y además me trata de usted. Hoy vengo en deuda. Claro, entro pagando el vago para el programa. Yo sí lo puedo tratar de usted porque hay más diferencia de edad. Sí, soy una niña, entonces está justificado en mi caso. No, pero ¿cómo va a tratar? No, pero digo, vos tenés que cruzar la Colón de la FM Libre. Y claro. A la izquierda, encontrar el Instituto de Cultura Aborígenes. Sí, bueno, ahí me encontré con grandes amigos, mucha gente, por cierto, y estaba, bueno, el Horacio cura, Sarabia. Horacio Sarabia. Hermano de Teresa Sarabia. Sí, sí. También estuve con Víctor Acebo, el profe de Quechua, también otro de los fundadores. Bueno, y estuvieron haciendo un homenaje a los fundadores que ya no están y los que aún siguen. Bueno, y bueno, para mí fue algo muy muy profundo porque, o sea, estuve con un poco de la pacha de donde vengo, que es mi madre, y estuve con otro poco de la pacha que continúa a mi porción de pacha, que es mi hija. Así claro, que claro. Pacha, mira qué linda. Claro. Así, bueno, ¿qué origen tenés? ¿Vos sos nacido en Córdoba, Oscar? Sí, en Córdoba. Ajá. Sí. Bueno, sí, todas estas cosas nos va a estar hablando Oscar Aguilera también a partir de hoy. Honra con su presencia no solamente en Historias de la Guitarra, que seguramente dentro de un ratito nos vas a adelantar qué tenemos en el bloque hoy de Historias de la Guitarra. Tenemos los personajes ficcionales, no la hemos nombrado porque le damos un lugar destacado siempre a el anuncio de lo que es su trabajo creativo. Más que destacado, Emilce Blanco, esta querida actriz de nuestro medio, que desarrolla los personajes ficcionales. Primero, la Chapulina Colorada, la Chapulina con K, como dice ella. Con K. Sí, hay un lío bárbaro porque me mostraron, viste que Vanessa nos dio una tarjeta que le había dado que dice Chapulina Colorada Heroína. Y yo dije, bueno, tenés cuidado, porque acá en San Vicente ponerle la palabra, viste, nos anda el helicóptero dando vueltas todo el día. Y qué cosa que nos congeló a la productora, imagínate. Congeló a la productora el domingo pasado, todavía la tiene que descongelar. Sí, bueno, le vamos a decir ahora que la descongele. Y al final, como siempre, María Pereira para despedirse, esta que no la quiere mucho usted, esta querida comunicadora de la radio Condena 3, amiga de Moni Vargas, que está en la calle Alvear. Pero al 700, bueno, muchas coincidencias con el que te jede, que vaya a saber por dónde anda, ¿no? Estará en el cielo o en otro lado, no sé, cada uno, mucha coincidencia. El otro día dije la versión feminista de Mario y se puso loca, ¿viste? Me aclaró, ¿cómo feminista? La versión femenina tiene un rollo con la palabra, parece que tiene un rollo con el inclusivo, ¿viste? Que le sale el facho así. Bueno, este es un clásico de nuestro programa, el de las recomendaciones literarias, la voz de nuestro querido amigo Daniel Quinteros en la presentación, hoy con 100 covers de cuentos clásicos de Hernán Cassiari, y yo no me quiero casar, y usted, de esta hermosa canción de Turf, en las recomendaciones literarias, en la voz de Victoria Granero, la producción de la Banner Ríos. Bueno, sí, yo tampoco me quiero casar por si, no sé. No me diga, no anda buscando. No, yo tampoco. Y Oscar tampoco. Loco, tampoco. El único que se va a casar soy yo, les cuento. ¡Ah, mira! Quiero anunciar públicamente que en el mes de octubre me caso oficialmente. Mira, estamos invitados al casamiento, habrá celebración, claro. Me imagino que va a venir, porque la Victoria con eso de que vive en Villa Allende, no viene nunca a ningún lado. Sí, por supuesto. Van a estar invitados. No, pero sí, el casamiento, sí, eso es una situación tan especial como esa, obviamente que sí. Ah, bueno. Voy al casamiento y llevo guitarra para hacer. Muy bien, buenísimo. ¿Sabe quién va? Ahí me prometió el director de la radio, Claudio González, que iba a cantar unos tanguitos también, así que algo de folclore, Oscar Aguilera, algo de tanguitos. Mire que viene mi suegra, mi suegro de Brasil, mi cuñado. Vino un montón de gente de Brasil. También por ahí me canta unos tangos, Así que... Mira. Bueno, bárbaro. Y algo de bossa. Puede ser alguna bosita habrá para los brazucas. Por supuesto. Bueno. Nunca falta. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Cien covers de cuentos clásicos es el duodécimo libro de la colección Cassiari y la primera antología de cuentos clásicos reversionados. Cassiari reversionó 100 cuentos clásicos en un libro y playlist de audio al mismo tiempo. Hay historias clásicas y modernas, de plumas americanas, asiáticas y europeas, de amor, de suspenso o de miedo, y siempre con un rasgo en común. Se trata de relatos que trascienden el tiempo. En estos covers, Cassiari modifica el final o sintetiza la trama con un objetivo simple, que cada cuento pueda leerse en menos de 5 minutos. Este es un cuento de Roberto Arlt, un autor argentino de principios del siglo XX muy popular. Es una voz fuerte, como un monólogo, y trata sobre un tipo que no se quiere casar. Dice así: yo me hubiera casado antes, pero ahora no. ¿Quién se casa ahora con las cosas como están? Yo hace 8 años que estoy de novio. No me parece mal, porque uno antes de casarse debe conocerse. O conocer al otro, mejor dicho. Conocer al otro para embromarlo. Nah, es chiste. Mi futura suegra me gruñe cada vez que me ve. Cuando está de buen humor, me niega el saludo o hace que no distingue la mano que le extiendo al saludarla. A los 2 años de estar de novio empecé a buscar empleo. Tardé más o menos 2 años en buscar empleo. Si tenés suerte, conseguís al año y medio. Y en el peor de los casos, no conseguís nunca. A todo esto, mi novia y la madre se peleaban. Es curioso, una contra mí y la otra a mi favor, pero siempre las dos querían lo mismo. Mi novio me decía: vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos? Y mi suegra me decía: ¿usted puede decirme cuándo se va a casar con la nena? Yo las miraba. Es curiosa la mirada del hombre que está entre una furia amable y otra furia rabiosa. Se te pone la cara como la del Carlitos Chaplin. Yo creo que ese gesto doloroso de sonrisa torcida que tiene Chaplin nació de 2 mujeres que lo acosaban. Le dije a mi suegra, sonriendo con melancolía, que cuando consiguiera trabajo me casaba. Y no va que un día conseguí empleo. Y para peor, un buen empleo. 150 pesos. 150 pesos para un soltero está bien, pero casarse con 150 pesos es como ponerse una soga al cuello. Así que aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novio aceptó mis razonamientos. Cuando son novios, las mujeres aceptan los razonamientos. Cuando se casan, nosotros aceptamos los de ellas. Pero como éramos novios, aceptó ella. Y yo pude decir: qué inteligente es mi novia. Después me ascendieron a 200 pesos. Obvio que esa plata es más que 150, pero el día que me ascendieron descubrí que con paciencia se podía esperar otro ascenso más y pasaron 2 años. Y después dos más. 6 años. Mi novia puso cara y entonces con un gesto digno de un héroe hice cuentas. Le demostré, con el lápiz en una mano y el catálogo de los muebles en la otra, que era imposible casarse sin un sueldo mínimo de 300 pesos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban un ritmo mental muy curioso. Iba del homicidio compuesto al asesinato triple. Al mismo tiempo me sonreía con las mandíbulas y me daba puñalada con los ojos. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza. Y al final de esos 8 años me llegó otro aumento. Un aumento terrible de 75 pesos que me hizo llegar a los 300 pesos limpios en el bolsillo una vez por mes. Cuando se enteró mi futura suegra me dijo en un tono que se podía entender como irónico, si no fuera agresivo y amenazador: supongo que no tendrá intención de esperar otro aumento, ¿verdad, Robertito? Y justo cuando le iba a contestar, estalló la revolución de 1930. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Vamos. Que el año está perdido. Qué buen tema, amigo. Inscribite al curso de producción de radio y televisión que dicta Mariano Moreno Educación Superior. En la calle me conocen como el hip. El mismo es de carácter presencial, intensivo y de tan solo 4 meses de duración. Comienza el 16 de agosto y será dictado por Quique Zapata los días martes de 18 a 21 horas. Pide salsa, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Más información e inscripción en www.mariano-medio-moreno.com.ar. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Eso que tú me das no dije gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Como siempre te digo, Victoria Granero, 758, 759 horas al aire. Y no hemos dado nuestra línea telefónica ni nuestras redes. ¿Para qué le pagan a usted? Bueno. ¿Para qué cobra ese exuberante Kike, sueldo? A mí no me paga, Kike. Es por voluntad propia que uno está acá. No nos paga nadie. Pero bueno, ahora no vamos a dar. No. No, no, contrato usted. Ah, no, porque los demás cobran. No. Suma exorbitante. Me están. Y bueno, con dos Martín Fierro debo ser la única tonta que yo que no esté cobrando nada. Sí. Bueno, pase por personal. Pase por personal. Y ya arreglaremos. Sí, por recursos humanos. Sí, por señor. Recursos humanos tengo que pasar. Bueno, la línea telefónica, sí, 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo. Y el Twitter y el Instagram son Radio Nuestra UTN. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Vino a visitarnos la semana pasada la Chapulina Colorada, que ya le vamos, ya está viniendo, ahí nos avisa Darío que no ve que está entrando, pero nos olvidamos de descongelar a la Vane, por eso no está. Vane con razón, sí, con razón, le estuve mandando WhatsApp toda la semana, no me respondía. Está congelada. Las noticias no, las tuvimos que buscar nosotros, igual, bueno, es nuestro trabajo, pero la Vane siempre está ahí con las noticias listas. Por eso a esta hora decimos, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los buenos. Chapulina Colorada. Hoy mal, me acabo. ¿Qué le pasa? De ¿por qué? En el Juanete. Pero no, la puta cola. No ve la silla todas las veces, le pasa lo mismo. Pero ¿por qué me la cambian de lugar? Yo le dije, le deja el caminito para que entre en el estudio. Me cambia. No le cambiamos nada. A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, no, parece está hablando. Parece el superministro, parece. Sí. No. Yo la próxima vez, no sé, voy a llamar antes y me preguntar, ¿de qué lado está la silla? Claro. Bueno, Chapulina Colorada, ¿cómo le va? Siempre un gusto. Escúcheme, antes de nada, descongele la vía WhatsApp a la banda. Sí, pobre. Te olvidó de descongelarla la semana pasada. Con la chicharra paralizadora, por favor. Cierto. Yo le dije que me hiciera acordar, porque yo me olvidé. Nos hemos muy olvidado. Mal de la memoria. La Vicky tampoco se acordó. Bueno, a ver. Bueno, ¿cuántas chicharras son? Dos, ¿no? A ver. Dos, para desparalizarla. Pues vía WhatsApp. Por supuesto, aclaremos a la gente que nuestra productora está en Río Grande, Tierra del Fuego, que el domingo pasado, para probar la chicharra, la paralizamos y nos olvidamos toda la semana, estaba esa chica, debe tener la gana de hacer pi. Pobre, claro. Espero que has estado adentro. Pero se paraliza si todo, ¿no? Y quedaba fuera en Tierra del Fuego. Imagínate. Claro. No, debe estar congelada directamente, no paralizada. Pobre. Bueno, está bien conservada en todo caso. A ver, escucha, Iván. Que nada, no hable más, pobre chica, no da más. A ver. Ahí está. Bueno, dos chicharlas son, claro. Ahí estamos, Vane. Ya nos ha vuelto la vida. Sí. Mira, pobre si Vane. Lo recibe, lo recibe. ¿Sabes? Ahí vamos a ver si nos mandan un WhatsApp. Miren, ya estoy bien, no sé, algo que no. Una salió noticia corriendo. De la Vane. Salió corriendo. Ah, mira. Supongo que se ha ido al baño. Y claro, una semana. Sí, no va a volver. Pero bueno. Me quedo más tranquila ahora. Gracias por Chapulina, recordármelo. ¿En qué desventuras han dado esta semana, aventuras? Déjeme. Que esto del Buenos Aires, querido, ¿cuánto disgusto me das? No, es cuando yo te volveré a ver. pero la no, madre. Cuánto me da, yo le cambio la letra porque es escúcheme, lo que no me diga, estaba pensando eso con la Vicky, se volvió a Buenos Aires, no me diga que por la Asunción de Massa. Pero déjeme que no terminé yo de pisar el escalón de ahí del tren. Sí. Que me tuve que volver de nuevo. ¡Qué desastre, señor! Sí, ¿no? ¡Qué desastre! ¿Sabe cuál ha sido el problema más grande? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Y cruzar a los chicos que estaban ahí afuera tan enojados, en la Casa Rosada. Sí, sí, sí. No, sí. Había unos que estaban ahí. No eran los del Pío. No eran los que le chorearon el chipote chillón. No, eran otros. No. Estos eran peores todavía. Los otros eran piqueteros, más tranquilos. Sí. Ellos directamente no tienen nombre. Estos guasos que son anti... No, los libertarios. Libertarios, eso le estaba por decir. Sí, los libertarios. Son lo mismo que los troncos. Sí. Claro. Sí. del otro lado, digamos. Claro, del otro extremo son lo mismo. Los troncos de derecha. Exactamente. Así, están re locos todos, ¿eh? Sí, re no me diga, locos. No me diga. Re hubiera, locos. Hubiera agarrado... El chipote no, es que tuve que tomarme. No, sí. Me tomé la pastillita, la chiquitolina, porque si no, no iba a atravesar nunca. Sí. Nunca iba a atravesar. Claro, claro. Ay, no. Y bueno. No, y tomo la pastilla y entro a donde, ahí donde asumió a todos masa. Lados. Claro. Me metí en todos lados, vi cómo asumía mira, masa, y que... cómo se abrazaban. Sí. Por ahí yo sentía, ¿no? Porque, ¿usted escuchó la historia de Judas? De Judas, no, medio menos religión que yo, no creo que nadie tenga. Yo soy judía, sí, así que no. Bueno, sí. Claro. Y la vi que es judía. Es como el abrazo de Judas, más o menos. Yo la verdad no sé. ¿Y por qué? ¿A qué quiere? No le da muy buena confianza. Le gusta. No. Lo de masa, bien. Aquí que tampoco, ¿no? No. Es que, no sé. Bueno, le vamos a dar un chancuí. Claro, hay que darle un chancuí. Una oportunidad, chancuí. Como. Claro, una oportunidad. Claro. Y todo porque estamos en el medio de la Pachamama. Porque ni se la damos. Tomó la ruda, la caña. Sí, eso le quería preguntar. Curtió su. No, ¿sabe qué? A mí la caña con ruda. No me hace bien al estómago. No me digas, me cae pesado. Me calenté un vino blanco con canela y azúcar. Y esa noche que estaba frito, me hice un pozo ahí afuera, le tiré de todo, después de haberlo visto más, todo volvé, dije, me tengo que olvidar de todo. Lo necesitaba. Viva la Pachamama, la madre tierra. Es la única que no es fiel, a pesar de que nosotros no la tratamos bien. Es cierto. Pero bueno. Es cierto. Y bueno, Chapulina, qué lindo que curta la onda ceremonia ancestral de la Pachamama. Qué lindo. Totalmente. Bueno, afuera Halloween. Muy bien. Eso es lo que pasa. Escuchen, usted es una héroe, una heroína. El otro día me mostró la tarjeta, la Vane, la productora que usted le dio. Dice Chapulina, acá la tengo, mira. Chapulina colorada con K, o sea, con K, ¿no es cierto? Heroína, eso es lo que es ella, no es una héroe, sino una heroína. Una heroína, pero, claro. Sí, pero no malinterprete. Con H, no heroína, claro, con H. Claro, no es una heroína. Claro, no. Claro, sí, no, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice las cosas, ¿sí? Sí, para viene de ella, héroe. Ya que es K, encima que es K, que es roja, claro. Que veo que ahora andan todos locos los fachos con los comunistas, que ven comunismo en todos lados. En todos lados. Creen que la reta creen que es comunista, imagínense. Así bueno, ahí se fueron aliados. Biden es comunista. Claro, que Biden es comunista. Entre ellos, ya es el colmo, ¿vio? Claro, no tienen rumbo. Bueno, así que además, de K, que o tenga cuidado con la tarjeta que dice heroína, parece que vendiera esa droga, qué sé yo. Chapulina colorada. Usted ha visto, ¿no? Yo le soy sincera. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas a veces, porque yo supe de la historia del señor Massa, que empezó en la UCD, ¿vio? Sí, entonces, donde hubo fuego, ni te embarques. No, donde hubo fuego, ceniza queda. Claro, no te cases, no te cases, ceniza queda. No era así, se le mezcló todo. Bueno, está bien, pero la entendimos, no, pues, sí. Sí, no, no es, bueno, disculpen, no es cualquiera se entendió. Pero escúcheme, vamos a la pregunta del millón. Dígame la verdad, sí. ¿Qué pasó con Cristina? ¿Sabe? ¿Está ahí? ¿Autorizó la cosa? ¿Vio que todo ahí la duda? No sé, está la foto de Cristina con Massa, no claro, sé. ¿Usted qué supo? Puede ser trucada la foto, pero creo que la subió Cristina. No sé, creo que la subió Cristina a sus redes sociales. No, bueno, la pregunta del millón es, ¿Cristina avala Massa o no? Quiero que todo el mundo está esperando eso. Esa respuesta. Discúlpeme. No sé, mire, yo tendría que hacer una entrevista con Cristina, no puedo responder eso porque es de una responsabilidad totalmente absoluta. Muy bien. Yo no quiero poner en mi boca cosas que no son. ¿Sí? Bueno, pero no, ¿qué le pasa? Yo creí que me iba a saber decir, era la pregunta del millón. ¡Ey! ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¡Silencio! Sí. ¿Qué pasó? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. No. A ver. El mando descomedido, el mando enorme. Todo pasa por sus manos. Todo, absolutamente todo. Los ministros todos consultan a la presidenta, ella da las órdenes, ella manda, los tutea, vos venías, esto, lo otro. No, es terrible, es una mujer, es una dictadora. Yo ya sé, la gente que importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé, la gente que importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujanos, estírela. Vamos cirujanos, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos cirujano, estírela. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Un poco más. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Cirujano, estírela. Yeah. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos cirujano, estírela. Sí, vamos cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Un poco más. Espacio publicitario. ...94.3 FM UTN... Toda la música está...

Entramos en la segunda hora de nuestro programa, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por Victoria Granero, estoy acompañado a partir de hoy, bienvenido nuevamente Oscar Aguilera, el responsable del bloque de guitarra, hoy también integrando la conducción de este programa, la producción es de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la sección editorial está a cargo como siempre de Luis Aubrit, los quilombos que arma Luis Aubrit con la editorial, después discuten todo, no, pero que muy ajustada siempre en la última hora de nuestro programa, la sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina. Esto es lo que pasó en otro de los clásicos de nuestro programa, el roquito de la semana. Roquito, una forma de decirlo, decimos así casi, irónicamente, son estos rocazos, en este caso programado por el señor Oscar Aguilera, que nos cuenta ¿Qué hemos escuchado, Oscar, querido? Bueno, escuchamos... El grupo Kiss es un grupo emblemático, digamos, de hard rock y heavy metal. Sí. El conocido tema I Was Made for Loving You. Un clásico, ¿no? Hecho para amarte. Sí. Un hit. Un clásico del hard rock, el heavy metal. De este grupo Kiss, formado allá en el año 1973, fundado por su bajista Gene Simmons y su cantante y guitarrista Paul Stanley. Ajá. También conformaban el cuarteto el guitarrista Peter Criss y en la primera guitarra un buen guitarrista Ace Frehley. En el long play en donde aparecía este tema, el tema Fui Hecho para Marte, se llamó Dynastía del año 1979. Me acuerdo. ¿Recuerdan que el grupo... Claro, Dynastía. Había un programa que se llamaba Dynastía, pero el long play tenía el mismo nombre, pero no tenía nada que ver con aquel programa. 1979 es la fecha de la grabación de este álbum, Dynastía. Recuerdan que salían pintados y pasaron los humanos, comenzaron a aparecer sin enmascararse o pintarse las caras. Y había en el bajista una impronta, Lenguaraz, digamos. No sé si recuerdan también. El tipo sacaba una lengua. Sí. Eran de que quedaron como emblema. Bueno, pero eran buenos músicos, buen cantante, buen guitarrista, buen bajista. Era un grupo muy sólido que se mantiene hasta nuestros días. ¿Algo más de información con Victoria Granero? Bueno, tenemos un feriado extra largo. En agosto, porque el miércoles 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Se trata de un feriado largo, porque a partir de sábado 13 de agosto hasta el lunes 15 tenemos fin de semana largo. Se cambian las fechas para poder tener un fin de semana largo. Concretamente el 4 de agosto se conmemoraron 46 años, se recordaron 46 años de la desaparición física de Monseñor Enrique Angelelli, aquel cura que había trabajado en forma activa para propiciar, entre otras cosas, la organización de los trabajadores agrícolas, los trabajadores rurales, los mineros y especialmente las empleadas del servicio doméstico. Fue el 4 de agosto de 1976 cuando Monseñor Enrique Angelelli era asesinado a manos de militares del tercer cuerpo de ejército que fraguaron su muerte como un accidente automovilístico. Su popularidad era muy grande, llega hasta nuestros días. Cada año que pasa, aumenta la popularidad y lo que fue el trabajo de este cura, como deberían ser los curas, ¿no? Trabajando al lado de los humildes, de los desposeídos. Su popularidad era tan grande, les decía que entre los humildes, sus misas, por ejemplo, dominicales desde su Rioja, desde su provincia, la capital riojana, eran transmitidas por radio para toda la provincia, ¿no? Por demanda de la gente. Bueno, se va a estrenar, se anuncia un estreno de un nuevo canto a Angelelli, una cantata que, bueno, ya le vamos a estar contando y seguramente más que contando vamos a estar escuchando. Hay varios trabajos que se han realizado, recuerdo, si mal no recuerdo, uno de Armando Tejada Gómez, el Salmo Vivo en homenaje a Enrique Angelelli. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Pastor con Olor a Pueblo, que es un homenaje a el obispo Angelelli, recordemos, asesinado por la dictadura en el 76, que posteriormente, en el 2019, fue beatificado. Aquí van a escuchar las voces y la participación del padre César, que es el autor de esta canción, que además canta junto a Meno Fernández de Los Rancheros, el Cóndor Sbarbati de la Versil Bergarabat, Axel Peteco Carvajal, Yamila Cafrune, Willy de Los Tipitos, Piero, Ignacio Copani, Manuel Wirtz, Barbie Blues, La Bruja Salguero y Analía de Seda Carmín, más Juanse, que además de las voces y coro pone su reconocida guitarra para esta canción, aporte de artistas populares, compañeros, en homenaje a Obispo Angelelli. Una de las fechas que recordamos en nuestro programa. El alma del pastor con olor oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro. Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada. Olor a pueblo por liberar y por salvar. Las alas del pastor con vuelo libre. No estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá. Sangre derramada por amor, sangre del martirio y la flor, sangre destinada a sembrar memoria, justicia y paz. Thank you. siempre fui loco. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Dentro de un ratito nomás vamos a estar con el micro de Oscar Aguilera, Historias de la Guitarra. Bien. Entre otros, vamos a tener hoy las guitarras con una canción de Marcelo San Juan, de Alan Parsons Project. Mirá que diametralmente opuesto, una banda como Alan Parsons, algo de tango con el polaco Goyeneche. Bueno, como siempre una hermosura, el bloque de Historias de la Guitarra que nos propone Oscar Aguilera. Más información con la señorita Victoria Granero. Nuevos puntos de recolección de pilas y baterías en desuso. A través de nuevos convenios, la Municipalidad de Córdoba anunció que sumó 8 nuevos lugares del programa Sacate las Pilas, a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Se incorporaron a la recolección 3 sucursales del supermercado Disco, ubicadas en el nuevo centro shopping sobre Avenida Duarte Quirós al 1450. La otra sucursal está en el Córdoba Shopping, ubicada en José Antonio de Goicochea al 2851, y también en el Disco de Avenida Richeri de 3297. Ahí pueden ir y depositar las pilas en el horario normal de atención del supermercado. Además, en 2 sucursales del supermercado Bea, ubicadas en la Juan B. Justo al 3900 y en la Avenida Armada Argentina al 3337. Ambas cadenas de supermercados se suman al interés de la Municipalidad de Córdoba en materia de economía circular, por lo que buscan promover y desarrollar estas actividades para el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Por qué se celebra el Día de la Pachamama y se toma caña con ruda el 1 de agosto? Algo que nos quedó pendiente del programa anterior. Recuerden que nosotros concluíamos el domingo y el lunes empezaba el 1 de agosto el Día de la Pachamama. Bueno, consiste fundamentalmente en realizar ofrendas de agradecimiento a la tierra por las cosechas, el clima, por los animales, por la abundancia del suelo, algo que traspasó la frontera durante siglos para extender el legado de los pueblos nativos de nuestra América Latina. Y en todo el país, diferentes comunidades actualmente se suman con sus tradiciones a la celebración en defensa de los recursos naturales y el cuidado del planeta. Según la tradición andina, la ofrenda principal se denomina corpachada y consiste en un ritual para alimentar a la Pachamama, por lo que, como nos contaba Oscar recién con su experiencia aquí en Córdoba en culturas aborígenes, donde siempre recuerdan esta ceremonia, se cava un pozo que representa a la boca de la tierra, redondo, y allí se dejan los alimentos, bebidas o hierbas, acompañadas con agradecimientos, con rezos y pedidos para todo el año a modo de devolución por todo lo que ha brindado la naturaleza, ¿no? Qué lindo concepto es. Sí. Así como en la celebración de esta jornada que pasó especialmente en distintas regiones de Latinoamérica, como bueno, en nuestro país, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador y en Perú, llevan a cabo estos rituales tradicionales y ancestrales, para honrar la abundancia y la belleza de la madre tierra. La pregunta es, ¿por qué la ruda? ¿Viste que está la famosa caña con ruda? Sí, ¿no? ¿Por qué? También conocida como carrulín, se cree que cumplir con este ritual atrae salud y buena suerte y aleja la envidia y los maleficios. Bueno, una costumbre que proviene, por supuesto, de los pueblos originarios de nuestro continente, que reconocían en la ruda propiedades medicinales contra los parásitos y malestares gastrointestinales, además de su uso para calmar el ardor y la irritación de picadura de bichos, claro, y alimañas y todo eso. Bueno, por eso de ahí viene lo de caña con ruda. Y en este difícil mes de agosto, que es el mes de nuestra tierra, de la tierra, la Pachamama, también es el mes de las infancias. Y hablando de las infancias o de la infancia, recordamos aquel poema o fragmentos del mismo de don Armando Tejada Gómez, titulado Primera Soledad, en el cual nos decía: hoy mi madre no me quiso, la he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Y luego, hacia el final del poema, nos decía: salgo a morir al baldío, golpeando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Tremendo poema, profundo dolor de un niño con quien su madre se había enojado, parece, severamente. Para el mes de las infancias, esta versión de esta hermosa tonada con letra de el genial Armando Tejada Gómez y música de Hugo Figueroa en la versión de Suna Rocha. Siquiera, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Arde el sol en el silencio amarillo de la siesta, ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Salgo a morir al baldío, del sol en el silencio amarillo de la siesta, ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta, ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Salgo ¿Algo más de info, Vicky? Vamos a hablar de la gran recuperación de Liberá después de los incendios. Los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes ya recuperó más del 80% de su superficie que fue arrasada en el impresionante incendio que atacó a la zona el año pasado. A 5 meses de haber sido devastado, el humedal vuelve a reverdecer y a ser habitado nuevamente por los animales. Qué bueno. Este crecimiento, sí, la verdad que es una muy buena noticia y en sintonía con lo de la Pachamama. Totalmente. Exactamente. Bueno, este crecimiento se dio gracias a las lluvias, por suerte hubieron lluvias este año, y al gran trabajo de los guardaparques y especialistas. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el fuego no solo consumió la flora, sino también la fauna del lugar. Las llamas afectaron a más de 1 millón de hectáreas en la provincia y esto corresponde a un 12% de la superficie total. Los clase media, por decirlo de alguna forma, y no despectivamente, sino todo lo contrario, en algún momento de mi infancia eran los que tenían los combinados, eran unos muebles, vos obviamente no los conociste, ¿no? Grandes muebles con los tocadiscos que giraban los discos, pero eran muebles enormes, así como de... Claro, eran como muebles, todo incluido, no solamente el tocadisco. Sí. Bueno, eso tenía la gente clase media o la gente rica. Mirá. Los pobres teníamos, la gente muy humilde, teníamos nuestra conexión con la música a través de lo que era el tocadisco Winco, que era una bandeja que era el disco así chiquita, muy, muy popular, digamos, para la época, que tenía una cápsula donde se apoya el disco, una púa, que hace que suene. Bueno, para mí era un rollo eso porque cuidaba mucho los discos, amaba mis discos, entonces andaba comprando siempre púas nuevas para que no se me dañaran los discos. Pero, claro, era todo un desafío porque no tenía un sope, era muy pobre. Bueno, era tristísimo. Venus es una canción de esas que escuchaba, me acuerdo, en el tocadisco, en el giradisco, una canción que trajo este tema que era un clásico así, que sonaba por todos lados. Y yo me acuerdo cuando compré el disco Simple Shocking Blues de esta canción de 1969, no era tanto, eran unos añitos después cuando yo la tenía. Esta sección recuerda todo eso, las carátulas, la huichita, por eso se llama la huichita, por aquella púa del winco, como dice la presentación, que nos conectaba con las carátulas, el placer de leer, de ver las carátulas, toda la información que teníamos, no existía internet, no existían ni siquiera revistas especializadas, veíamos en las carátulas de los discos todo un momento que homenajeamos en este espacio, en este bloque, donde recordamos aquellos discos de vinilos, en este caso hoy con Venus, esta canción de Shocking Blue. Todo empezó con el chiste que decía, ya a lo lejos puedes escuchar. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis el mundo? Sopló plop y nadie entonces podía entender. Un homenaje para aquella púa del Winco que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La huichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. dijo que el año está perdido. Qué buen tema, amigo. Inscribite al curso de producción de radio y televisión que dicta Mariano Moreno Educación Superior. En la calle me conocen como el hip. El mismo es de carácter presencial, intensivo y de tan solo 4 meses de duración. Comienza el 16 de agosto y será dictado por Quique Zapata los días martes de 18 a 21 horas. Pide salsa, comparsa, un poco bien, un poco mal en la balanza. Más información e inscripción en www.mariano-medio-moreno.com.ar. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La la la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Victoria Granero. Usted no, como le digo, la gente en realidad siempre. Claro, nosotros para qué vamos a hablar de la radio. Sí, no, nosotros, la gente que nos está escuchando. A ver. Bueno, al número, a la línea telefónica es 3517-588208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Bueno, algo más de información con la señorita Victoria Granero. Bueno, sí, tenemos. Sí. Bueno, justamente en la apertura del programa y la venta de temas hablábamos de esta primera función de cine para espectadores con perro. Sí. Sí, mismo, bueno. Que no es lo mismo que cine para perros, sino que, digamos, el espectador puede llevar. Vienen las personas, pero vienen con el perrito incluido. Bueno. Sí. Esta experiencia se estrenó en enero del año pasado en Inglaterra y bueno, el martes pasado en la ciudad de Escobar, bueno, se animaron a brindar las primeras funciones cinematográficas pet friendly. Bueno, se dio en una sala que fue adaptada para la ocasión y la verdad que constituye una iniciativa para concientizar sobre la adopción y tenencia responsable de las mascotas y se puso en marcha junto a Warner Bros. Pictures. ¿Y sabes lo innovador y que a vos seguramente te va a gustar de esta novedad o esta propuesta? ¿Qué? Es que en distintos lugares de la sala de cine había pantallas con fotos y esas fotos tenían código de QR con información de animalitos que están en adopción. Entonces ahí está el link para, suponete, si vos ibas a la función y querías adoptar un perro, bueno, tenías la foto del animalito y apuntaba la cámara al código QR y te aparecía toda la información del animalito, la edad. La foto del bicho, seguramente. Exactamente. Una recomendación, una leyenda viva de la ancestral cultura peruana, Susana Vaca, una ineludible referencia cuando hablamos de artistas que tienen un compromiso con su origen, con sus raíces, va a estar de visita en Córdoba el próximo 20 de agosto. Agenden, La artista peruana llega en el marco de una gira internacional que, por supuesto, incluye otros destinos del país como Mendoza, Rosario, Buenos Aires, pero bueno, una gran oportunidad para verla en vivo va a poder adquirirse las entradas en la famosa disquería, la disquería Edén, de ahí de la calle de Trejo, o en el sitio web de la misma disquería. Aquella recordada ganadora de tres premios Grammy se va a presentar junto a su banda completa en la Sala de las Américas aquí de la ciudad de Córdoba el próximo 20 de agosto. Cecilia Moró asumió como la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados. Fue propuesta por el Frente de Todos para suceder a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara Baja y marca un hito en la historia legislativa al ser la primera mujer en estar al frente de la Cámara de Diputados. Sí. De origen radical, la diputada lideraba la Comisión de Legislación General y tuvo un rol fundamental en la aprobación de leyes, como la interrupción voluntaria del embarazo, el etiquetado frontal y también en la compra de las vacunas del coronavirus que tan bien nos vinieron al principio de la pandemia, cuando todo era incertidumbre. Este es el bloque Historias de la Guitarra que nos propone Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Entre guitarreros, cantores, tangueros y compositores, tenemos que pasar agosto, amigos. Pero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, dorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, dorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada. Tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, dorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, dorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Pocho Roch nos dejaba su tema, Taipero por Yahoo. Y entre los contratiempos de la vida y las profundas soledades, debemos desear que todos los seres sean felices. Me levanto como siempre con mi vieja amiga Soledad. Me levanto y sigo sin mirar atrás, pero puedo recordarte y encontrarte en un rincón del pequeño cuarto de mi corazón. Dos extraños solitarios que inventaron la mañana, encendiendo las estrellas, apagando las ventanas. Dos extraños solitarios que escribieron una historia en el papel de la piel, de donde vengo a gritarte, serás feliz, espero, serás feliz. Sombra de tus ojos me cerró la puerta y ya no estás. Me quedé mirando sin poder hablar, pero puedo recordarte y encontrarte en un rincón del pequeño cuarto de mi corazón. Dos extraños solitarios que inventaron la mañana, encendiendo las estrellas, apagando las ventanas. Dos extraños solitarios que escribieron una historia en el papel de la piel, de donde vengo a gritarte, serás feliz, espero, serás feliz, espero, espero. Amiga Soledad, me levanto y sigo sin mirar atrás, pero puedo recordarte y encontrarte en un rincón del pequeño cuarto de mi corazón. Dos extraños solitarios que inventaron la mañana, encendiendo las estrellas, apagando las ventanas. Dos extraños solitarios que escribieron en el papel de la piel, de donde vengo a gritarte, serás feliz, espero, serás feliz, espero, serás feliz, espero, espero, espero, espero, serás feliz, espero. Marcelo San Juan nos dejaba su tema, serás feliz, espero. Aunque a veces, a pesar de cualquier felicidad, la suerte siempre se pone un poco loca. En el naipe del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte su aprendimiento trampearme. Y ahora solo al desocuparme cuando banquen con la muerte en el naipe de vivir. Para ganar, primero perdí, yo también entré a jugar. confió en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Jefe, tenés, no ves que no acertás. Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perder, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendí, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confío en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees, que te pierde el corazón. Jefe, tenés, no ves que no acertás. Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe de vivir, para ganar, primero perdí. Roberto Goyeneche nos cantó Suerte Loca. Y para cambiar nuestra suerte, nos despedimos en este micro de hoy, queridos amigos, con este tema de Alan Parsons, titulado La Suerte de una Buena Carta. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro.

Tucumán querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Estoy cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Entramos en la última hora de nuestro programa de este sábado. Oh, qué triste. Sábado. De este domingo, se triste. Estamos perdidos. Domingo 7 de agosto, día de San Cayetano. Yo te pedí una mano, no un amor, decía la misisipe en el comienzo. Me encanta esa canción. Pues imagínate, el tipo va a buscar, va a pedir trabajo por San Cayetano, sí. Y conoce una mina, se enamora mal, así le encantaba. Pero después se empieza a arrepentir porque dice que era excesivamente religiosa. Claro, viste. La mina era muy católica, digamos así. Bueno, sí, una hermosura en el comienzo musical. Hemos hecho un recorrido recordando a San Cayetano, a lo que fue el asesinato del obispo Angelelli. Bueno, dentro de un ratito algo más de las efemérides que tenemos para recordar en esta revista de actualidad, anticipo de lo que se viene, lo que pasó en la semana, para irnos distendidos a descansar el domingo. Lo que pasaba en Me tienen harto los nocheros, una forma de decir, no nos tienen harto los nocheros, nos tienen harto los nocheros. Abel Pinto, Luciano Pereira, todo esto que cantan música romántica y que usurpan el folclore, el poplore, como decía, como te extraño, querido Ica Novo, el poplore, decía. No, no tenemos nada puntualmente contra ello, pero este bloque claro, eso no es folclore. Ahí no, para nada. Irónicamente, me tienen harto los nocheros, pero bueno, es una forma graciosa de homenajear el buen folclore, lo que entendemos los buenos intérpretes, como en este caso. Hoy, un clásico con Los Ándalos, queridos andariegos, y este clásico de los clásicos, Luna Tucumana. Acá en el barrio hay un guaso que, viste, que Fernández prometió mucho y la verdad que cumplió poco. A la heladera le ha puesto Luna Tucumana. Vos me tenés que preguntar por qué, porque es un programa. ¿Por qué la heladera? Sí. Porque alumbra y nada más. Un chiste barato. Chistonto. No me relacione con ese estúpido. Digo, Luna Tucumana, Los Andariegos, un chiste que está libretado para justificar y que se arrepientan de habernos dado el Martín Fierro. Martín Fierro consecutivos por un programa de humor con estos chistes tan baratos. En el comienzo de la hora me tienen harto los nocheros. Magistral arreglo de la legendaria samba Luna Tucumana de Don Atahualpa Yupanqui, en donde se podía advertir la primera voz, el solo inicial de Caro Herrada, luego a dúo con Agustín Gómez, quien a la vez en la segunda parte hace un tremendo solo de guitarra, seguido luego por un solo de quena de Raúl Mercado, el riojano, arreglador de este tema junto a Ángel Ritro, y también conformaba este cuarteto, a veces quinteto, de los andariegos, Pepete Vértiz, un guitarrista muy joven en aquella época. Y bueno, este grupo emblemático hacía una obra magistral de cualquier tema del folclore argentino, como hacer esta samba de Don Atahualpa Yupanqui. El final de esta samba, Luna Tucumana, es apoteótico, un estribillo coral con voces extremas hacia lo alto y hacia lo bajo, que engrandecen en este arreglo a esta samba como si fueran las zambas vanguardistas de un Cuchi Leguizamón, por ejemplo. Más información con Victoria Granero. Sanción por compartir videos íntimos sin consentimiento. Por primera vez, la justicia encuadró la difusión no consentida de material íntimo como una forma de violencia de género digital. Sí, totalmente. Sí, la verdad que sí, en buena hora. Sí, el fallo es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y se refiere a un caso en el que una mujer había denunciado en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema a su exnovio por distintos episodios de violencia física, psicológica y además por difundir videos de ellos dos teniendo relaciones sexuales, obviamente, sin ninguna clase de consentimiento. La sentencia fue dictada por voto unánime de los jueces de la Sala M del tribunal. Como otro aspecto novedoso, los magistrados ordenaron al demandado la eliminación de sus dispositivos, incluso en la nube, sin que quede almacenado en ningún tipo de soporte de este contenido, de todo el material íntimo que tenga de la denunciante. Esto le dieron un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de una multa de $1,000,000. Lamentablemente, sí, en el país no está tipificada como delito la difusión de contenidos, de imágenes con contenidos sexuales o eróticos, aunque esto genera daños, la verdad que son muy graves y muy profundos en la otra persona. ¿Y sí? En la última década se presentaron más de una veintena de proyectos de reformas legales respecto a eso, pero en el Congreso no prosperó ninguno. La verdad que una lástima. Sí, bueno, espero que ahora prosperen, sí, digamos, porque sí, en el mundo entero sí, ojalá que se tiende a legislar sobre esto, que de alguna forma ha tenido un aumento esto del cibersexo con el tema de la exactamente pandemia. Y bueno, sí, bueno, es que pasa que también, y además con la evolución de las redes sociales, de WhatsApp, sí, de Instagram, sí, sí, todo eso, de que ahora como que todo el mundo tiene acceso a una cámara de, claro, con muchísima facilidad, momento, bueno, claro, exactamente, claro. Se da, bueno, mucho para que, esta hay, clase hay que de pensarla muy bien, porque a lo mejor uno está bien con una pareja de ese momento, que después es el peor enemigo y mejor exactamente mejor evitar. Y a veces te pasa que a uno lo filman y uno, claro, no sabe, porque viste que, claro, las cámaras de los celulares, sí, uno tiene que estar como muy atento para que, sí, te estén, sí, grabando, sí, entonces, sí, está bueno que se tomen medidas como esta. Recordamos, repasamos las efemérides destacadas radionuestreras. Bueno, el primero de agosto, como dijimos, fue el día de la Pachamama. Estuvimos refiriéndonos, hablando de por qué el día de la Pachamama, por qué la caña con ruda, etcétera. Ese mismo día también es el Día Mundial, mirá, de la Alegría. Yo no sabía esto, que fue instaurado, sí, por tampoco, iniciativa de un colombiano, un guaso que dice llamarse Alfonso Becerra, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de tener presente este sentimiento en nuestra vida diaria y apreciarlo. Anda, hace falta un día para saber, oh, ¿viste? No, bueno. La dicha no es una cosa alegre, querido Alfonso Becerra, frase ricotera. 2 de agosto, el día de 2 de agosto que pasamos, nace la gran escritora Isabel Allende, que escribió obras de teatro, y la aparición de su primera novela, La Casa de los Espíritus, en 1982, recordemos, la convirtió en un bestseller. Más tarde habría obras como De Amor y de Sombra, Eva Luna, Paula, bueno, sobre la enfermedad y la muerte de su hija, Retrato en Sepia, Mi País Inventado y La Suma de los Días, entre otras maravillosas obras literarias que creó, que fueron de la imaginería de y la experiencia de Isabel Allende. El 3 de agosto de 1952 nace Nito Mestre, uno de los integrantes del dúo Sui Generis junto a Charlie García, en aquella primera mitad de los gloriosos y queridos años 70. Luego Nito, cuando se separó de aquella formación de Sui Generis, formó Los Desconocidos de Siempre e inició posteriormente una larga carrera como solista. También una fecha como es el 3 de agosto, pero de 1963, los Beatles dan su último show en público en el famoso local que los vio nacer, en The Cavern, ¿no? Que quiere decir la caverna, si mal no recuerdo correctamente. Sí, sí, la caverna. En Liverpool, sí, Inglaterra, sí, sí, el 4 de agosto de 1976, como recordamos también hoy en nuestro programa, que fue motivo central, asesinan al obispo Enrique Angelelli. El 6 de agosto, un día como el de ayer, estalla la bomba de Hiroshima. A las 8:15 de la mañana se produce el primer ataque nuclear de la historia de la humanidad. Terrible, terrible, sí, golpe para la humanidad. unas 70.000 personas murieron por esa detonación. Y como decíamos también en el comienzo de nuestro programa, un día 7 de agosto como hoy, pero de 1942 nace Caetano Veloso. La semana pasada pusimos Capullito de Alelí, una carrera que despuntó a los fines de los años 60 y que, bueno, por la dictadura militar también de Brasil, debió exiliarse en Londres. Su discografía incluye trabajos emblemáticos, dice la información, como Extranjero y Fina Estampa. Qué lindo tema ese. Bueno, también un 7 de agosto como hoy es el Día Internacional de la Cerveza, así que vámonos a tomar una cervecita con nosotros. ¡Vamos! ¿Puede ser, Miki? Hay que festejar, sí, pero ¿cómo bueno, no? Invítela a su amiga, la chica linda, y los vamos a tomar una cervecita. Bueno, dale, ahí le mando un WhatsApp y bueno, WhatsApp, se nos une. Cuando salgamos de acá, que se nos una. Claro, vamos con Oscar, con Luis, con Fernando, con Darío, todos los guasos van a ir porque va ella. Todo. Y por usted bueno, entonces también. Invito más amigas, claro, pero invito también. Más amigas entonces. Y no tantas, déjese una porque hay algunos que van por usted también, no le quiero... Bueno, no. Somos entonces cuatro menos. Chicos, usted es una nena, e invite tres nenas bien. Más, somos cuatro y tres cuatro. Tres nenas más, bueno, ahí les escribo a mí, bueno, escribo en el grupo, y bueno, lo que cae, pero cae. Pero dígale que cerveza, no van a venir con vino, con fernet, con nada, hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Hoy es el Día de la Cerveza. Con bien. El frío que hace la puta madre. Bueno, pero de última vamos a algún lugar que tenga que sea sí, adentro, digamos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿algo más de info? Bueno, asumió Massa como ministro de Economía, sí. Mal que le pese a uno. Mí, sí, ejemplo. Exactamente. No lo quería decir tan directo, sí, pero bueno, sí. Ya que lo dijiste vos. Lo esperanza dijiste vos. Tenemos, pero poca, por decirlo en resumen. Sí. Bueno. Sergio Massa asumió como ministro de Economía el miércoles, tras la jura ante el presidente Alberto Fernández, dio a conocer un paquete de medidas económicas que en el corto plazo apuntan a reforzar la caja de dólares y paliar los efectos de la inflación en los ingresos. Sí. Massa confirmó que cumplirá la meta del 2,5% del déficit fiscal. Anunció que habrá un refuerzo para los jubilados y se convocará a los empresarios y gremios para recuperar el ingreso de los trabajadores. Bueno, son muchos los saludos que recibimos en la semana. Ya les hemos dicho que somos un desastre con los saludos, que no los pasamos a los amigos que nos piden que saludemos. Pero este sí. Fue uno destacado porque, bueno, qué sé yo, pegamos buena onda con esta oyente, que obviamente es una querida radio nuestrera, de las muchas que no conocemos, Natalia. Nati Pastecnik, se llama, vive en Alta Córdoba, y nos dijo, me enganché con ustedes hace un tiempo cuando pusieron un tema que habla así, irónicamente, de que se ama el tipo, que si yo con la banda dijimos, tiene que ser el cuarteto de nos, así que la saludamos a Natalia de Alta Córdoba con este cuarteto de nos, esta versión del cuarteto uruguayo, y me amo. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Hermosas y ricas, pero ninguna es digna de mí. Por eso me ando dejando corazones rotos. Me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en ningún dios, rezo para que no haya reencarnación. hacerlo bien conmigo. Yo del mundo soy el ombligo. De mi vida yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta. Soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así. Por eso brindo por mí. Qué compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Nuevamente un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, siguen estas semanas particulares, ¿no? Porque a la asunción de Sergio Massa, que se dio el martes pasado, en realidad en términos concretos el miércoles, el martes renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados. Se hicieron una serie de anuncios en materia económica que marcan en algún sentido un guiño verdaderamente profundo hacia el establishment, hacia los sectores del poder concentrado y hacia los organismos internacionales. Digo, se habló mucho de la macroeconomía, se habló mucho de cómo poder cumplir las metas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. Se habló mucho de la posibilidad de que los grandes exportadores liquiden las divisas sin perder absolutamente nada, pero en cuanto a lo que tiene que ver con distribución de la riqueza, reparto de la torta, lo que tiene que ver con los sectores populares y asalariados, verdaderamente poquito y nada, diremos más nada que poquito, ¿no? Salvo este anuncio de una suma fija para jubilados y jubiladas, que se declamó la necesidad de que los privados ganen un poco más y no se mencionó absolutamente nada de estatales, ¿no? Que es un poco el que rige el camino en cuanto a aumentos. Digo, cuando aumenta el Estado automáticamente comienza a hablarse o a abrirse un escenario de disputa en los sectores privados. Pero además, con el agravante, que cuando habló de que los sectores privados debían ganar más, lo dijo que esto es en base a los acuerdos que pueden hacer entre empresarios y trabajadores. Es decir, paritarias. Bueno, es algo que se viene reclamando de todos los sectores y que además en muchos de los acuerdos que se firmaron salariales de los convenios, ya estaba establecido que a partir de agosto o septiembre, en la mayoría de los casos, se rediscutan los salarios, ¿no? Es decir, que no le aporta prácticamente nada nuevo, salvo lo declamativo, pero sí aporta cierta confianza, cierta seguridad para los mercados y para los sectores concentrados. Y la verdad es que uno empieza a pensar ¿hacia dónde quieren caminar, por lo menos un sector al frente de todos, este proceso político? ¿Qué votos quiere seducir Sergio Massa para ser el salvador de la patria? ¿Son los votos de los sectores populares o verdaderamente los votos de los grupos concentrados y quiere diputar por derecha la posibilidad de acumular fuerza propia? Bueno, esas preguntas quedan establecidas y se refuerzan un poco más con algunas designaciones que uno verdaderamente queda sorprendido, ¿no? Como el caso de Rubenstein, este hombre que era cercano a Lavagna, que por supuesto un economista ultraconservador, absolutamente ortodoxo, pero que además ha tenido posicionamientos públicos verdaderamente llamativos. Digo, ha sido sistemático su cuestionamiento hacia el frente todo, pero fundamentalmente hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. También ha sido crítico sobre el propio Sergio Massa y elogioso con los economistas macristas. Bueno, Rubenstein viene como, vendría como viceministro de Economía. Uno de los hombres que se supone que va a coordinar una de las políticas que Sergio Massa considera central en esta historia, que es la energética. Y que, claro, tiene mucho impacto la política energética si uno lo mira desde el lugar de la producción, de garantizar que haya consumo de energía porque las fábricas estén andando. Pero también, si uno lo mira desde el otro lado, la política energética tiene un impacto muy alto en lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI y algo que anunció el propio Sergio Massa, que es la reducción del déficit fiscal. Bueno, para ser claros, a mí es una palabra que está instalada y uno puede entenderla en términos conceptuales, está bueno, pero en nuestro país, con la matriz económica y productiva que tenemos, y fundamentalmente, ¿por dónde van los recursos? Reducción del déficit fiscal significa, lisa y llanamente, ajuste para los sectores populares. Porque uno podría reducir el déficit fiscal aumentando la recaudación, por ejemplo, y no reduciendo los gastos. Pero no va a ser esa la lógica. Por eso es que se amplió el ajuste de la segmentación tarifaria, que ya no va a ser el 10%, sino el 20% de la población. Y no es que uno esté en contra de que los sectores que más tienen paguen más. Lo que me parece es que en este proceso vamos a ver si verdaderamente es el 20% o mucho más lo que va a quedar fuera de la segmentación tarifaria, ¿no? Por caso, toda esta cuestión de la prórroga que se hablaba, bueno, ha quedado prácticamente descartado. Digo, hay demasiadas señales de que el rumbo que está tomando el gobierno, y básicamente en economía, no es precisamente el que votó la gente que depositó su confianza en el frente de todos. Y en este escenario, en esta alianza de tres patas, claro, hay tres actores. Uno sabe que Alberto Fernández es mucho más cercano, prácticamente proviene de la misma estructura, que el propio Sergio Massa. Hay otra pata que es Cristina Fernández Kirchner, que en general, y el kirchnerismo duro, podríamos decir, o paladar negro, que ha dejado hacer. Quizás discute algo de cargos, pero poco de política, ¿no? Es como dejarlo hacer, que camine, quizás porque tenga que ver con el dicho popular, ¿no? Hay que dejarlos caminar para ver de qué lado renguean. Bueno, en este caso no hace mucha falta dejarlo caminar porque uno sabe para qué lado renguea Sergio Massa. Y eso es lo que abre un escenario de incógnita de cara al futuro. Se está firmando finalmente la defunción del Frente de Todos. Se está terminando de desgranar una decisión que el propio Alberto Fernández tenía hace rato. Quería forzar la ruptura para poder construirse él como un referente, algo que no le va a dar porque en su característica ni siquiera personal avala la posibilidad. Pero Sergio Massa es otro cantar. Este hombre sí sabe de política y sí sabe cómo moverse en estos escenarios. Bueno, quedan demasiadas incógnitas, pero lo que más preocupa son las certezas. Y en esas certezas uno podría decir que precisamente el rumbo que está caminando la coalición de gobierno no es el rumbo que, por lo menos, en mi opinión, la mayoría de las personas que votamos al Frente de Todos habíamos elegido. Seguiremos viendo para qué lado renguea mientras camina este gobierno. Un abrazo para todas y todos. Escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata cansado en un barco que empieza a gotear. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Me voy. Sobran las noches para huir. Conozco esas caras canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose al sol. Que no viví. Y me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Apuesto al Quijote. Pasaba la editorial de Luis Aubrit, como siempre requerida, demandada y precisa, nuestro editorialista, el periodista Luis Aubrit, el titular de la emisora por donde se retransmite este programa, que recordemos se emite por 94.3 la FM de la UTN en la banda de frecuencia modulada y se retransmite por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tincu Arte, cuyo director, la persona a cargo de la emisora, un gran laburante de esa radio comunitaria que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, Luis Aubrit, es el responsable de nuestras editoriales, que por supuesto compartimos. Y lo que escuchábamos, esta hermosura de canción de Los Caballeros de la Quema con León Gieco, Hasta Estallar. Vicky. Rosa de Camarotti, la madre de Plaza de Mayo, falleció este jueves a los 94 años. Vecina de Lomas de Zamora durante décadas, sufrió el secuestro y la desaparición de su hijo, Osvaldo Daniel, el 18 de mayo de 1978, y desde ese mismo día inició una larga lucha por la aparición con vida de él y de todos los hijos capturados por la dictadura. Se lo llevaron a él y a un amigo. Nos dijeron que lo trasladaban por drogas a la ciudad de La Plata y que no nos moviéramos por 15 minutos, pero no esperamos. Esto contó hace años atrás, reseñando el inicio de una militancia por los derechos humanos que no abandonaría nunca. El secuestro ocurrió en la casa familiar en Riobamba al 900 de Temperley, donde ella vivía desde hacía más de 50 años. El Ministerio de Salud de la provincia informó que el pasado 2 de agosto inició la vacunación contra el COVID en niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años de edad en la capital, mientras que en el interior provincial fue a partir del miércoles 3, recientemente pasado, y según la coordinación del Centro de Salud local. En este caso, la vacuna utilizada será la del laboratorio Moderna, con un intervalo entre dosis de 28 días, esto es 4 semanas. Recordemos que esta vacuna también se autorizó como dosis de refuerzo para la población pediátrica de 3 a 4 años que ya hayan completado su esquema primario de primera y segunda dosis. Y luego, de transcurrido el intervalo mínimo de 4 meses, 120 días, desde la última dosis recibida. Al igual que la estrategia de vacunación pediátrica, la aplicación para estos grupos etarios en la ciudad de Córdoba va a seguir el mismo cronograma en los hospitales provinciales, mientras que en el interior va a requerir una inscripción previa en los vacunatorios locales. En esta primera etapa, la red de farmacias no va a participar de esta inoculación. Victoria. Sí, bueno, está bueno que llevemos a nuestros chicos a vacunarnos, que tengamos bien el calendario de vacunación completo y sobre todo con la del COVID, que bueno, es una enfermedad nueva. Que no es joda. Y que no se ha ido. No, no es joda. No se ha ido por ahí. Uno ve como gente sin barbijo por lugares cerrados y por ahí da medio bronca. Pero bueno, a vacunarse las hormigas, las hormigas, las piedras y los no se van a acabar nunca. Los boludos. Bueno, exactamente. Bueno, un chico en el cuerpo de un mayor, lo nuevo de los Caligaris. Los Caligaris siguen de festejo por los 25 años de banda. Y ahora el motivo de celebración es el lanzamiento de un nuevo corte de difusión, Un chico en el cuerpo de un mayor. La canción, que cuenta con la producción de Mosca Lorenzo y Mario Franceschelli, de los Auténticos Decadentes, ya puede escucharse y verse. La canción resulta reveladora por su título, ya que aborda ese espíritu lúdico de la banda. Sin embargo, los Caligaris siguen experimentando con sonoridades y se animan a probar combinaciones diferentes, esta vez apelando al jazz y un poco de música country. Los festejos por el aniversario nos llevan a recorrer distintos países, ¿A dónde van? A México, Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Costa Rica y algunos destinos que se irán anunciando en los próximos meses. Arbolito es una banda argentina muy querida, para los que no la conocen, de folk rock, que está compuesta por alumnos, exalumnos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Se formó en el año 1997 y se caracteriza por un estilo profundamente ecléctico, por decirlo de alguna forma, que fusiona músicas folclóricas de nuestro país, como la chacarera, la zamba, o el huayno de Bolivia, o el candombe uruguayo, con ritmos como el rock, de grupos como Jethro Tull, nada más como referente, o reggae. Bueno, también destaca la banda su destreza multiinstrumentista y por sus letras con un fuerte contenido social. También se destaca la banda, que ha tocado en grandes festivales de rock nacional y festivales de folclore argentino. Tiene esta canción a propósito de la referencia del homenaje que estamos haciendo a la Pachamama, esta canción que lleva el nombre de la Madre Tierra, que dice, entre otras hermosas palabras, escúchela a continuación: hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores, madre tierra, madre de todos los sabores. Una belleza que recreamos aquí con Arbolito. El agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Por esa montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere entre el río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, cerdo. Gracias. ¿Quién dijo que el año está perdido? Inscribite al curso de producción de radio y televisión que dicta Mariano Moreno Educación Superior. En la calle me conocen como el hip. El mismo es de carácter presencial, intensivo y de tan solo 4 meses de duración. Comienza el 16 de agosto y será dictado por Quique Zapata los días martes de 18 a 21 horas. Pide salsa, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Más información e inscripción en www.mariano-moreno.com.ar. En la calle me conocen como hip hop, the hip, the real dance crew. La la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ha sido el programa correspondiente al primer domingo de agosto, domingo 7 de agosto. Se vino el ofri, hace un ofri bárbaro. Tampoco sí, va a ser sí, polar, sí. Va a ser una cosita así nomás. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta la hora 23 por 94.3 la FM de la UTN y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tinku Arte y otras emisoras que nos retransmiten o nos retransmiten nuestros podcasts. ¿Dónde se pueden escuchar nuestros podcasts? En Spotify. Ustedes entran a nuestras redes sociales y lo más probable es que ahí encuentren todos los links para ingresar a Spotify y escuchar todos los podcasts de que vamos probable? Armando sobre la. O sea, no es seguro, sí, no. Es probable. Sí, están seguros. No sé, yo entender así que sí, que en una de esas están y otra no. En Spotify están. No. Todos nuestros podcasts y los programas en forma completa, ¿dónde se pueden escuchar? La biblioteca virtual Internet Archive, que ingresa, pone Radio Nuestra que estás en el cielo y puede escuchar cualquiera de los últimos programas de los últimos años. Victoria Granero, y se supone que es la co-conductora del programa, le habla Quique Zapata. Estuvimos acompañados por Oscar Aguilera hoy en la sección de música de guitarra, su micro y algunos aportes más. De a poco se incorpora Oscar Aguilera a la co-conducción del programa. La producción hoy ya descongelada está Vanessa Ríos. Por suerte. Sí, claro, no tenía ganas de hacerlo primero, lo segundo, no sé. Desde sí, Tierra del Fuego, Vanessa Ríos, nuestra jefa de mascota de la Charo González Torres, el encargado de deportes, como siempre, el señor Fernando Medina, Luis Aubrit en la sección editorial. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese. Vamos a volver el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar aquí a la hora 20 hasta la hora 23 para hacer esta revista radial de actualidad, resumen de lo que pasó, anticipo de lo que se viene para irnos distendidos a descansar, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa ganador de dos Martín Fierro en forma consecutiva por dos descuidos del sistema, sí. Aunque esta señora que viene ahora, que me dice Darío que está ahí, usted no la quiere, no, pero nos cuestiona. Díganme, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Nosotros tenemos dos Martín Fierro. ¿Cuánto tiene usted? Muy buenas. Lero, lero. Noche. ¿Usted tiene Martín Fierro? Lero, lero. Sí, creo que sí tiene, pero bueno. Nosotros sí, tenemos pero no, no diga. ¿Cómo le va, María? Me lo prometieron. Ay, pero aún. ¿Qué cosa? No se lo no logro alcanzarlo. Bueno, porque el otro se lo que no fuerza entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ya sé. Ustedes nosotros, tienen dos Martín Fierro. Nosotros tampoco sabemos. Pero sí, lo que teniendo, sí. Discúlpenme. Uy, no. Teniendo que un programa con gente intoxicada. Ah, no, no, ya sabía yo. Vos sabés que cuando vi la lista me acordé. Cuando vi la lista que preparó la banda me acordé. No. Intoxicado está con el reggae para Mirta en el cierre, ahí en la primera hora. No, se llaman Intoxicado, es una banda de rock, la del Pete Álvarez, que está preso. Sí, para darle más datos de letra a usted, gorila. Siempre justificando. Intoxicado. Injustificable. Así se llama la banda de rock. Están, ¿qué tiene que ver? Sí, no. Qué bárbaro, chiquivista. Porque a mí me dijo mi querida compañera Moni Vargas. Ah, la compañera de Condena 3, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué mira quién va a hablarle. En esa radio. En esa radio. Sí. Existe un monstruo. ¿Qué? ¿Cómo van a tener monstruo en la radio? ¿Monstruo? Un programa. No, monstruo. No, ya sé lo que está diciendo. ¿De qué María está hablando? Sí, está ya hablando sé del monstruo, también, pero qué. Del Daniel monstruo, el que hace la baraja sí, del monstruo. Programa de el programa de literatura. Eso. Eso no recordaba la primera parte. No, María Pereira, no. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo se llama? Pero es el monstruo, un programa de 20 años de literatura, ¿de qué habla? ¿Cómo va a haber monstruo acá? Y si así hubiera monstruo, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? María Pereira, la baraja del monstruo, escúcheme, lo conduce Daniel Monstruo Ampuero, le dicen el monstruo a Daniel Ampuero. Inventan cada cosa ustedes. Usted inventa. Son programas un poquito más creativos que los que tiene usted ahí en Condé. Claro, Juntas, sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Juntas. Viva la radio. El mejor programa de Condena 3. Sí, me imagino que el programa que insuperable. Claro. Bueno, María Pérez. Si es el mejor. Claro, bueno, no, María Pérez. María no Pérez. Como ustedes que pasan música de esos tipos chicos. ¡Pequeñitos, enanitos! ¿Qué dicen? Está saturando el micrófono, como siempre, grita. ¿Quién? ¿Quiénes son? No, está confundida, Quique, está confundida. Dice tipos chicos, que son los tipitos. Los tipos chicos son los tipitos, ¿de qué habla? Ya me lo cambiaron. No, ¿de dónde dice? Me dice da igual. Los tipitos tienen el nombre de la banda de rock. Claro. ¿Cómo los tipos chicos? ¿De dónde se los tipos chicos? Hace 100 años que está en la radio, no sabe nada, claro. Se no. les ocurre cada cosa. Pero a usted se le ocurre a la usted, banda. Sí. Mire, ¿saben por qué se llaman los tipos? Una anécdota muy linda, iban a grabar y no tenían nombre y salieron así a una plaza, ahí a una que había una feria de artesanos. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? Había una chica que vendía unas cositas, unos muñequitos, y dijo, ¿qué son esos tipitos? Dijo la chica, y dijo, le ponemos ese nombre. Mira vos. Pero qué linda qué síntesis. Ay, bueno, se da cuenta. Por eso no tienen anunciantes. ¿Por qué no tenemos vuelta con este tema? Que lo parió, claro. Cuando necesiten buenos consejos. Sí. No le llamamos a usted. Bueno, María, bueno, consejos. Pereira. Bueno, Conce. Con y latina. Ah, con no es Pereira como el que tejé y era con Y. Bueno, menos mal que algo. Algo de diferencia. Claro, por lo menos, bueno, es menos mal. Bueno, María Pereira, nos despedimos. Nos vamos a ir con los tipos chicos. Mira lo ocurre. Los tipos chicos, sí. Son siempre los típicos. ¡Echándome! No, pero en algún momento tiene que ir, aparte se nos acaba el programa. Se descansa sola. La venganza será como dice ese comunista de Buenos Aires. Ah, ya no cago Dolina. Uy, claro, ya la sí. Puta que lo parió, claro. Ojalá hubiera aprendido un poco. Bueno, María sí. Pereira, váyase. Pica con Dios. Como dicen los brasileños. Pica con Dios. Chao. Chao. Chao María Pereira, nos despedimos nosotros. Chao Vicky. Un beso. La próxima semana vamos a estar nuevamente a partir de la hora 20. Si Dios, como nos gusta decir a nosotros, la ciencia y el puto mes de agosto quiere, porque viene pegando duro, molestando. Sí. Así que bueno, ojalá que, como decía aquel viejo guanaco político, pasemos el invierno, en este caso que pasemos el mes de agosto. La cita será a partir de la hora 20. El próximo domingo. Chao, Victoria. Buena semana. Chao, queridos compañeros. Nos reencontramos y nos despedimos con los típitos. Hora de silencio, que no es silencio. Chao.